Y ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo, una semana más de lecciones de la Biblia. Hoy vamos a estar revisando la lección número 10 de esta temporada. Recuerda que estamos estudiando el libro apasionante, maravilloso del Apocalipsis. Durante este capítulo vamos a estar hablando del Evangelio Eterno. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Aquel intento de Satanás, del dragón, de poder engañar al mundo entero para lograr su adoración. Pues bien, para contrarrestar, Dios tiene también un evangelio eterno a todos los moradores de la tierra para ser predicado. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste este mensaje de Dios para ti y para mí en nuestros días? No te separes, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y como cada capítulo, un cordial saludo, un abrazo a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través del canal Nuevo Tiempo y también a través de las plataformas digitales, redes sociales, en donde podemos estar allí todos los días, donde usted esté y donde usted quiera, o cuando usted quiera, estamos en contacto a través de las plataformas digitales. Gracias, Pastor Edinson Jaque, ya de la casa, nuestro panelista durante esta temporada, por acompañarnos un capítulo más, Pastor. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuevamente estos temas tan importantes como es el libro de Apocalipsis. Así es. Y también está con nosotros Pastor Luis Velázquez. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. Gracias, Pastor Joel. Gracias por la invitación. Y siempre es grato disfrutar momentos amenos de conversación donde la palabra de Dios es el centro, y grato de estar con ustedes en esta hora. Deseoso que Dios pueda hablar a cada uno de nuestros amigos que están participando de este programa. Así es. Ya nos había acompañado anteriormente, ¿no? En algún lección de Hechos, parece que estuvimos hace un par de temporadas anterior. Así que, Pastor, muchas gracias. Tuvimos muchos seguidores online en ese capítulo. Sabemos que, al ser ecuatoriano, mucha gente ahí de Sudamérica, Ecuador, nos sigue. Así que mande saludo ahí a la familia, a la gente. Bueno, sí, un cordial saludo a todos quienes están participando. Siempre es grato poder dirigirse a aquellas personas que uno quiere y que uno aprecia. Y pues si esto sirve mucho para llegar a muchos más corazones, pues excelente. Estamos abiertos a eso y con toda la disposición. Así es. Bueno, Pastor desempeña funciones aquí en la Unión Chilena, en el territorio nacional, a cargo de evangelismo, ¿no? Todo lo que es la predicación del Evangelio. Y es precisamente la temática que vamos a abordar, ¿no? Y para eso, Pastor Luis, por favor, si nos dirige en oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por regalarnos este momento. Queremos abrir tu palabra, queremos entender el mensaje que tú nos quieres regalar, y suplicamos de manera muy especial en esta hora tu presencia, tu compañía, tu dirección. Bendice a cada oyente, a cada persona que está participando de esta programación, y podamos entender algo más del plan que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Amén. Sé con nosotros, en el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, ha sido o está siendo, ¿no?, un trimestre bien especial el libro de Apocalipsis. Ya hemos tirado por tierra aquellos prejuicios que tal vez podamos tener con respecto a este maravilloso libro, su contenido, las promesas, la esperanza que nos da. El capítulo 13, el de la semana anterior, fue un tanto abrumador, ¿no? Queda allí revelado el proyecto de destrucción de Satanás para la raza humana. La obligación, el engaño a todos los moradores de la tierra, decía, ¿no? Si se recuerdan, en un esfuerzo universal para destruir, para engañar y en última instancia para que se adore al enemigo. Todo el mundo adora algo o alguien, y creo que Dios es el primero que está al tanto de esta situación humana. Y el capítulo 14 viene la contraparte, viene el esfuerzo de Satanás para todos los moradores de la tierra, y ahora viene el plan de Dios también para todos los moradores de la tierra, y viene en un formato de un evangelio eterno. La pregunta tal vez más básica y a la vez que va a desarrollar esta temática es, ¿qué es el evangelio eterno? Quizás antes de la respuesta a la pregunta, el capítulo que se mencionaba recién, el capítulo 13, es muy relevante realmente en el libro de Apocalipsis, prácticamente es el centro y la parte fundamental de donde el enemigo va a trabajar fuertemente. Y ahora entramos entonces a este capítulo del Evangelio Eterno, que es el último mensaje, tengo entendido, del Señor para esta tierra, ¿no? Último momento, perdón, de amonestación, donde sin duda alguna, cuando hablamos del Evangelio Eterno, significa que es permanente, que ha estado siempre, constantemente, a disposición de todos aquellos que queremos escuchar y aprender. Y como dice el pastor Edison, es un mensaje final, un mensaje de llamado, un mensaje de amonestación, donde el Señor espera que cada uno de nosotros podamos, por la gracia de Dios, entender que este evangelio tiene como propósito nuestra redención y nuestra salvación. Y en la medida que podamos asimilarlo y entenderlo y hacerlo nuestro, este evangelio sin duda alguna son buenas nuevas. Son regalos de salvación por parte de Dios. Y es interesante que el capítulo 13 termina con este engaño, incluso con la marca de la bestia. Y el capítulo 14 comienza, los primeros 5 versículos, es como de atrás para adelante, con los victoriosos, con los hijos de Dios, teniendo esa promesa, ser herederos del reino de los cielos, ¿no? La gran multitud adorando a Dios, etc. Y después en el verso 6... comienza este mensaje de Dios, el Evangelio Eterno, por medio de tres ángeles. Ya vamos a entrar a cada uno de los detalles, pero Evangelio es buenas noticias. La pregunta es, ¿buenas noticias para quién y por qué? Y otra pregunta también es, si es eterno, ¿por qué es eterno este mensaje? En cuanto a la durabilidad, en cuanto a su naturaleza, ¿cuál ahí es la respuesta? El mensaje es eterno porque Dios es eterno, porque Dios no cambia, ¿no? Y la Escritura incluso menciona que fue dado desde antes de la fundación del mundo. De manera que la buena noticia es porque es una invitación, es un llamado, y esa invitación y ese llamado es para todo. Como dice el apóstol Pedro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todos están libres entonces de recibir esta maravillosa invitación. Cuando muchas veces hay una promoción de pasajes aéreos, un Cyber Day, Black Friday, todas estas promociones que están de moda últimamente en todos los países del mundo, la gente llega a correr, ¿no? O se va a hacer el lanzamiento del último iPhone, del último, y se hacen filas, la gente lleva sus asientos, se sienta toda la noche a esperar que abran, porque es el lanzamiento de algo que han estado esperando. ¿Por qué, si el Evangelio es buena noticia, no tiene el mismo efecto en el corazón del ser humano? ¿Por qué somos renuentes, somos esquivos a esta buena noticia de Dios, que es en el fondo la salvación? Mira, el ser humano, por naturaleza, tiende a ir contrario a las cosas de Dios. Como decía el pastor, este es un regalo. Es un regalo de Dios la salvación que nos ofrece. Pero es el ser humano el que decide. Y el ejemplo que tú colocas frente a una promoción, frente a algo que el mundo puede estar ofreciéndonos, también uno tiene que decidir si acepta ese regalo, esa promoción, esa oferta o la rechaza. Y las cosas de Dios son así. Dios nos ofrece, nos regala, nos aconseja también qué hacer, cuál es el camino correcto, cuál es la vía de decisión, de salvación y de vida eterna. Pero es ahí el ser humano donde entra su decisión propia. Yo acepto lo que Dios me pide o rechazo lo que Dios me pide. Y por eso es que cuando hablamos en el contexto de Apocalipsis, todo gira en torno a eso, todo gira en torno a la adoración. ¿A quién yo decido adorar? ¿Al Dios creador, redentor, que está mostrado claramente en Apocalipsis como un ser victorioso, o todos los sistemas contrarios a ese Dios creador? Y lo otro, pastor, que tenemos que tener también aquí presente, como se mencionaba en el capítulo 13, que hay alguien que está trabajando para que nosotros no tomemos esa... Y es la clave del engaño, ¿no? Exactamente. Creer que estoy bien así como estoy. Y tratar de desviar, de llenarnos con muchas cosas para no poder pensar de que en verdad esta es una tremenda noticia y que debemos tomarla, compartirla y disfrutarla. Y de hecho con este ejemplo de tal vez cuando algún elemento de tecnología sale al mercado... La mercadotecnia nos hace creer de que es mi primera y máxima prioridad. Uh-huh. Entonces, cuando el enemigo trastoca las prioridades espirituales, también las necesidades que tenemos de darnos cuenta que la salvación tal vez no es una prioridad, entonces ahí se ve esa indiferencia del ser humano ante el mensaje eterno, el evangelio eterno. Es por eso que algunos autores dicen que el Evangelio Eterno va a ser una proclamación incluso mayor que el Pentecostés. Y lo vemos en la estructura, en la forma como es presentado en el simbolismo del Apocalipsis. Y les quiero invitar también a cada uno de nuestros amigos a que podamos tener la Biblia abierta ahí en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, donde dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya hemos hablado en capítulos anteriores acerca del rol y la función de los ángeles, pero aquí es ¿a qué se refiere? ¿Será que los ángeles van a predicar este mensaje? ¿Qué está representando acá el ángel y la forma como también vuela o circunda la tierra, etcétera? Como ya hemos mencionado en las lecciones anteriores, Apocalipsis es un libro netamente simbólico, usando muchos símbolos. Uh-huh. Así que aquí la palabra ángeles o ángel en el griego es mensajero. Así que se está refiriendo a un mensaje y que va a tener Dios mensajeros para transmitir esta buena noticia. Es muy similar, perdón, pastor, cuando veíamos en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia. Correcto. ¿No? O sea, eran personas, líderes, gente que tenía un propósito. Sí. Eclesiástico también allí. Como se mencionaba recién, a pesar de las dificultades y de la astucia y de la actividad de Satanás por distraernos de estos mensajes, en la introducción que mencionaste recién de Apocalipsis 14, se ve que se ven los resultados de esta predicación y se ve una gran multitud que nadie podía contar. Así que, gracias a Dios, hay buenos resultados. Creo que es bueno recordar eso siempre. Sí, muy interesante porque, Pastor Luis, a usted le toca ver el tema del involucramiento de los hijos de Dios con la testificación, la predicación del Evangelio. Muchas veces dejamos de testificar porque pensamos que ante el corazón humano, ante una sociedad secularizada, no va a tener resultados. Y aquí, antes de hablar del Evangelio, se presentan primero los resultados, como dice el pastor. Una gran multitud de redimidos que escuchó, obedeció, hizo ahí en su corazón, guardó el Evangelio. Claro, por supuesto, ahí tenemos un gigante desafío. Y qué bueno saber que ya en el Apocalipsis el Señor nos entrega buenas noticias. Las buenas noticias de cómo va a ser los efectos que va a producir este Evangelio. Y claro, ahí está el desafío también para lograr involucrar a muchas personas que tienen claro lo que Dios dice y que no deben callar frente a este Evangelio Eterno. Porque claramente cuando menciona aquí la palabra griega ángel, y el pastor Edinson lo mencionaba, que es un mensajero, cada una de estas personas que creen firmemente en la palabra de Dios debe tornarse un mensajero. y lograr influenciar su sector, de familia, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, para que este evangelio pueda llegar a aquellas personas que están sin esperanza, sin Dios, y que están esperando ya prontamente alguien que les hable de un Dios vivo, de un Dios real, y tengan que decidir entre adorar a este Dios que es real, que es vivo, o rechazar este evangelio que es gracia, que es salvación, que es vida eterna. Es interesante que la misión que tiene la iglesia en Apocalipsis 14 está conectada con la identidad de Apocalipsis 12. Porque no puedo cumplir la misión si no tengo clara mi identidad. Entonces, la identidad de ese pueblo remanente que veíamos capítulos anteriores nos lleva automáticamente a cumplir esta misión. No es un proyecto misionero, entonces, la predicación de los tres ángeles. No es algo que se inventó o lo inventó la iglesia. Viene inherentemente de nuestra identidad, ¿no? Identidad que juega un rol muy trascendental en el tiempo del fin. Pastor, para evitar la indolencia, la indiferencia que muchas veces se puede manifestar ante esta misión. Justamente, y semanas atrás tú citaste el Apocalipsis 12, yo también estoy pensando en Apocalipsis 10, cuando habla justamente de este movimiento profético. En el capítulo 10, en el verso 11, habla de que este movimiento profético dice: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí está claramente mencionada una misión profética entregada a este pueblo profético. Y somos parte de este pueblo. Tenemos que entender que Dios nos escogió, Dios pensó en nosotros para compartir este mensaje de salvación a aquellos que no tienen esperanza y que necesitan escuchar este mensaje. Ahora, pastor, esta expresión que acaba de mencionar y que usted también la leyó aquí en el mensaje del primer ángel, toda nación, tribu, lengua y pueblo, estos cuatro elementos que se mencionan allí, está representando, como en todo el Apocalipsis, la universalidad. Así como Satanás ha trabajado en el mundo entero, el mensaje, como dice el capítulo 10, la que menciona, va a ser universal, y los resultados son universales. Así es. Cuando el Señor regrese, habrá de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, tenemos que tener la alegría, el gozo y la certeza de que el éxito está asegurado. Uh-huh. Yo, cuando dicto seminarios a veces de Apocalipsis, coloco una frasecita que me encanta: Apocalipsis tiene un final feliz. Uh-huh. Tiene un final feliz. Porque el concepto que tal vez tenemos nosotros de juicio difiere mucho de lo que la Biblia menciona. Es una buena noticia, es para tomar decisiones, y en términos prácticos, a la vuelta de esta pausa, vamos a ver cómo en términos prácticos nosotros podemos estar aceptando el primer mensaje del Evangelio eterno de nuestro Dios. No se separe, ya volvemos. Ya estamos de regreso, recordando a cada uno de ustedes que puede entrar en contacto con Lecciones de la Biblia a través del correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos a su disposición para orar por ustedes. Mándenos sus pedidos de oración, pero también aquellas inquietudes de la Biblia que a través de Lecciones estamos cada semana tratando. Pastor Edinson, depende mucho del concepto que tengamos de juicio. Porque en nuestra percepción, cuando nos llega una notificación de que somos citados a un juicio, a un juzgado, a un tribunal, no es muy agradable. En algunos países más que otros, pero en una palabra creo que común denominador es burocracia, que corrupción en algunos casos, uh-huh, etcétera, ¿no? Injusticia, y dice, no, yo confío en la justicia de Dios, en la justicia de los hombres. Todo eso está en torno a un juicio. Una severidad también, tenemos un caso ahí, incluso de unos compatriotas que salieron fuera con una situación muy, muy complicada. Sí, es efectivo, ¿no? En el concepto que tenemos en Occidente de juicio es bien particular. Me tocó en algún momento estar en una situación especial Y recuerdo que cuando iba entrando al tribunal, una persona me dice, Pastor Jaque, y era el actuario, y ya me relajé mucho cuando me dijo así, ¿no? ¿Qué hace por acá? Me dice, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos toda la documentación y tenemos que enfrentar un juicio, estuve la otra vez con un abogado, teníamos todos los documentos, y el abogado le dice a la contraparte, a su colega, al otro abogado, muy, muy buen abogado, y le dice, oye, ¿tú tienes este documento? ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Y tienes este otro? No, no lo tenemos. Le dice, y además tengo aquí al pastor que el que firmó. Yo te aconsejo, mejor no sigamos adelante. Como más de alguno dice, mejor es un buen advenimiento que perder un juicio. En este caso, nosotros sabemos que el juicio es a favor de los hijos de Dios. De manera que podemos tener la certeza, la seguridad, y adicionalmente a eso contamos con un abogado tremendo. Es un juicio esperado, ¿no? Porque dice, la hora de su juicio ha llegado. Tiene un tiempo verbal que llegó ya, tomando como referencia nuestro tiempo presente, ya ha llegado en el pasado, pero tiene aún consecuencias en el futuro o en el presente nuestro. Uh-huh. ¿A qué se refiere estos juegos verbales, estos tiempos verbales que en un pasado, como ya vimos algunas fechas, comienza un juicio a favor del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y que aún estamos a tiempo de someternos a este juicio? Permíteme usar un texto de acá, de la Escritura, que está en el libro de Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, cuando dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y mira lo que interesante del versículo 14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Claramente, en el capítulo 14 de Apocalipsis, nos está presentando dentro de un contexto de juicio previo a la segunda venida. Y todos los seres humanos, todos, el texto de Eclesiastés 12 es muy claro cuando menciona que cada uno de nosotros debemos dar cuentas de lo que hacemos, sea bueno o sea malo, y quien trae esta obra de juicio es el Creador, es el Creador. Y complementando lo que el pastor Edinson mencionaba, como son buenas nuevas este Evangelio eterno, hay un Dios que tiene todo anotado, que tiene todo para mostrar conforme a lo que nosotros hacemos en esta tierra, y que tenemos un abogado, que también es nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que nosotros podamos aceptar en este proceso de juicio previo a su segunda venida, podamos aceptar esa invitación de salvación, entonces se torna buenas noticias. Pero yo vuelvo a insistir en lo que mencionaba hace unos momentos atrás, en la decisión que el ser humano tiene frente a este juicio de colocarse del lado ganador. Porque hay una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de todos nosotros. Pero es allí donde yo acepto o rechazo ese sacrificio. Si lo acepto, pues el juicio es a favor. ¿Qué tiene que ver en este juicio, ya que fue leído y es un texto bíblico? Las obras. ¿Somos salvos por lo que hacemos? Esa es una muy buena pregunta. Interesante. Si nosotros estamos pensando que la salvación o el juicio tiene que ver con las obras buenas o malas, y como queremos salvarnos, vamos a colocar toda nuestra concentración en las obras que debemos realizar. Lo y que hago, dejo puntualmente de hacer. Nuestra conducta. Pero ahí estaríamos equivocados, porque no es el lugar donde debemos pelear nuestra batalla. Nuestra batalla deberíamos pelearla en mi relacionamiento, mi comunión con el Señor. Intimidad. Porque San Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Somos salvos por la gracia de Jesús, por Amén. Medio de la fe. Así es. Amén. Pero nuestras obras van a estar presentes en el juicio. ¿Cuál es el rol de las obras? No solo en el juicio, sino aquí también lo que estamos haciendo constantemente y que debemos, como dices tú, Luis, dar cuentas a Dios. Guardar los mandamientos, por ejemplo, porque mucha gente dice en desmedro o hablando de la salvación por la fe, subestima el guardar los mandamientos. ¿Cómo el juicio une tanto la salvación por la fe como también las obras que debemos realizar. El tener a Cristo con nosotros, el caminar diariamente con el Señor, no significa que no tengamos fruto, porque el mismo capítulo que mencionábamos en San Juan 15 dice que el Señor espera que llevemos muchos frutos. Pero esos frutos solo los llevamos en comunión con el Señor. De manera entonces que, como mencionaba recién, nuestra gran preocupación es caminar cada día con Jesús. Y las obras, los frutos, van a glorificar a nuestro Padre Celestial y vendrán como consecuencia de mi caminar diario con el Señor. Porque podemos estar diciendo con la boca de que soy un hijo de Dios, de que soy un cristiano, de que estoy en comunión con Dios, pero mis actos están no condicen. Son incoherentes con lo que decimos. Y el capítulo 14 tiene que ver también con la predicación del Evangelio. Y la predicación también es a través de las obras. De tu vida. O el testimonio. ¿No? Entonces, ¿quién eres? En ningún momento Apocalipsis 14 está diciendo que para salvarnos o para que el juicio sea a favor, tenemos que actuar de acuerdo a las obras, sino que es absolutamente aceptar los méritos de Cristo Jesús por medio de la fe. ¿No? Pablo mencionó, el apóstol Pablo, ya no vivo yo, dijo él en un momento de su experiencia cristiana, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando la experiencia de la salvación, el cristiano lo comienza a vivir de manera íntima, de manera relacional, es el Espíritu de Dios quien me concede el poder para cumplir los mandamientos. Por eso en Juan 14 Jesucristo hizo la invitación a observar los mandamientos basados en su amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ahora eso depende del esfuerzo que yo hago. Porque yo leo en Hebreos 8, en Hebreos 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Voy a colocar mi ley en la mente de ellos y la voy a escribir en su corazón. Y esa es obra de Dios, mientras nosotros permitimos que Dios pueda obrar. Sí. La justificación es obra de nuestro Señor Jesucristo y la santificación también depende de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por la gracia, pero todo aquel que es salvado por la gracia, sus obras reflejan su experiencia de salvación. El texto continúa diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoración, ¿es solamente una liturgia? ¿Es solamente ir a un templo y tener expresiones incluso muchas veces exacerbadas de adoración? ¿O qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con estos frutos que tenemos que evidenciar en todo momento? Claro, cuando nosotros estamos pensando en adoración, no estamos pensando, o la Biblia no nos está enseñando que es una alabanza, que es una manifestación carismática. Cuando Satanás le dice a Jesús en San Mateo 4, todo esto te daré si postrado me adorares, Satanás está con algo mucho más allá que Jesús cante alguna alabanza delante de él. Y ha sido su interés, entonces, como decíamos al comienzo, de que todo ser le adore a él. Y esa es la gran lucha final, o el punto culminante y determinante en el gran conflicto entre adorar al Creador o adorar a la bestia. ¿Cómo trasciende entonces la adoración, al entenderla de este modo, en nuestra vida íntegra? Sí, iba a decir estilo de vida. Tu estilo de vida refleja a quien adoras. Cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, habla de gozo, de paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, que son los frutos de aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. Y esa es una actitud de adoración. Y también complementada con lo otro, que lo que significa el culto litúrgico, porque siempre pienso que aquella persona que le adora a Dios en privado va a adorarle a Dios en público. Pero para adorarle en público necesita vivir una experiencia íntima, una experiencia relacional con el Creador. Y entonces viene la actitud de adoración a través de mis actos y de mi forma de vida, que mis familiares, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo noten la diferencia. de que soy un hijo de Dios, que soy una carta abierta al mundo, que soy luz del mundo, que soy la sal de la tierra y que cumplo esta tarea de adoración a través de lo que yo hago en el día a día, en el momento a momento. Ahí estamos adorando ahora, al Creador. Eso en la experiencia de Jesús con la mujer samaritana, el Señor le llama adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad. Uh-huh. O sea, no es asunto solamente de repetir algo, de confesar algo, sino más allá que eso. Que digamos. Y de lugares también, porque muchas veces hoy en día estamos basando nuestra adoración exclusivamente en cuatro paredes donde lo llamamos el templo. Uh-huh. Es decir, tampoco nos podemos, y tampoco nos podemos ir al otro extremo de decir no es necesario congregarse, porque el congregarse es consecuencia, como dices tú, Luis, de una intimidad personal, individual con Dios, y va a generar esa necesidad también de compartir lo mismo de con otras personas. De compañerismo y comunidad cristiana. Correcto, como veíamos también en la temporada pasada. Ahora, adorar. Ya hablamos de que el juicio requiere una ley, ¿no? Un parámetro en donde se diga si se cumplió, no se cumplió. Esta obra, este acto, está de acuerdo a este parámetro o está violentando o transgrediendo este parámetro que es la ley de Dios, la ley eterna de Dios. Qué interesante que en el mensaje del primer ángel, cuando dice adorad a aquel que hizo, o sea, el Apocalipsis presenta muchos argumentos de adoración, como ya vimos en capítulos anteriores. Por ejemplo, cuando a Cristo se le dice digno de, y se enfoca también lo que hizo en la cruz. Pero aquí el argumento para los seres humanos es, podría haber sido, adoremos porque Él nos salvó, pero va mucho más allá y dice porque Él es el Creador. Y qué interesante que nos conecta con el cuarto mandamiento. El mandamiento acerca del día de reposo, el día sábado, que tiene que ver con la creación. Y nos amonesta, y es lo que hacemos también en el día sábado, es adorar a Dios. Adorar. No es solamente congregarme, tengo que ir con una actitud de adoración. ¿No? Y no solamente con la creación, que constantemente la Escritura está tratando de llevarnos en esa dirección, de mostrarnos incluso a nuestro Señor como el Creador. Sino también de la salvación, porque el sábado, aun cuando es un conmemorativo de la creación, también es un conmemorativo de la salvación, de la redención. Por eso que el sábado no trabajamos, porque la salvación es gratis, es, como dice Hebreo, es un reflejo de nuestro estar en Cristo, del perdón de los pecados, de la gracia de Dios. Interesante que esta buena noticia involucra salvación y juicio. Salvación por medio de la fe y el juicio es un llamado a atención con respecto a lo que nosotros debemos estar preocupados también. Porque muchos tal vez en el mundo cristiano decidimos por Cristo, pero descuidamos nuestro estilo de vida, descuidamos aquellos mandamientos de Dios que reflejan su amor, su carácter y en última instancia como cristianos nos llevan a testificar del amor de Dios también a otros y cumplir el rol de este primer ángel. Segundo ángel. Segundo mensaje, ¿no? Dice, verso, vamos a ir a Apocalipsis 14:8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Más que una invitación, como es el primer mensaje, este es como una advertencia, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Por qué el nombre Babilonia es un símbolo y qué está representando? Bueno, ha representado... Es imposible no ir a otros textos de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Uh-huh. Más de 278 pasajes de los 404 que tiene Apocalipsis tienen referencia al Antiguo Testamento. Y vienen a mi mente por lo menos dos capítulos bien trascendentes en esto, que es Apocalipsis 19, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Especialmente en Génesis capítulo 18, llegan tres mensajeros donde uh-huh. Abraham, si recuerdas bien, en un momento especial de la historia del mundo que está también relacionado con esto. Y lo otro que es imposible no pensar en Daniel, ¿no? Daniel 5, por ejemplo, lo que significaba Babilonia, por qué el pueblo de Israel estaba allá en Babilonia, la opresión, la necesidad de liberación. Esta conjugación entre lo político y lo religioso. También esa fuerza que mezcla, están ahí. ¿No? Uh-huh. Sí. De manera entonces que Babilonia está simbolizando en el tiempo del fin a esta combinación política-religiosa, a esta unión que va a haber en el tiempo del fin y que va a oprimir y está oprimiendo al pueblo de Dios. Interesante que Apocalipsis 17:5, pastor, está mencionando que Babilonia es madre de las rameras. Tanto mujer, o cuando esta mujer se prostituye, va en pos de otros hombres, ¿no? El Antiguo Testamento, Ezequiel 16, la experiencia de Oseas, todas estas mencionan, era un mensaje de Dios al pueblo, decirle: ustedes son mi pueblo, mi iglesia, pero se han contaminado, vuelvan a mí. Cuando se habla de una ramera y que ahora contamina, está hablando de una iglesia, ¿no? Es decir, Babilonia está representando a una iglesia que ha mezclado, como comentábamos, ¿no?, lo político, o se ha mezclado con lo político, pero también ejerce una influencia religiosa en el tiempo final. En el caso del Antiguo Testamento, Babilonia tenía también estaba allí la idolatría, había muchas costumbres paganas, cosas que también se han insertado en el cristianismo de hoy día. Debemos aclarar, y la ventaja es que tenemos el capítulo anterior, capítulo 13, que ya lo estudiamos, que en el próximo bloque, vamos a hacer una pausa ahora, vamos a hablar claramente, ¿no?, de qué poderes son aquellos que provocan la confusión versus los principios absolutos de la Biblia. Este es nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y te invitamos a que te quedes para que sea ella la que nos hable, nos muestre a la luz de lo que estamos viviendo, cuáles son estos poderes antagónicos que Dios nos advierte, cuidado, que eso ya está, ya va a caer. Y tú tienes que estar dentro del pueblo de Dios, aquellos que adoran a Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ahí están los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Siempre en nuestro capítulo tras capítulo, queremos recordarle. Son completamente gratis, un material de lujo que puede llegar directamente hasta donde usted esté, su trabajo, su casa, su domicilio. Queremos hacerle llegar completamente gratis en esos números telefónicos que usted acaba de ver correspondiente a su país. Especialmente queremos en esta temporada enfatizar el material de Apocalipsis. Va a ser muy bueno que usted pueda pedir para estudiar, para ir repasando aquello que capítulo tras capítulo estamos repasando. El capítulo 13 de Apocalipsis está hablando de, y para nuestros amigos que se perdieron el capítulo anterior, dicho de paso lo pueden buscar ahí en YouTube, en Nuevo Tiempo Chile, pero hablaba del dragón, que la misma Biblia lo identifica e interpreta como Satanás. Satanás. La bestia que surge del mar, que es este poder religioso, ¿no?, el catolicismo romano, y la bestia que surge de la tierra, que es el protestantismo ecuménico, apóstata, y que a la vez se contamina, y con el lenguaje de Apocalipsis 17, la gran ramera, se contamina también. No es solamente la iglesia católica romana, sino todos aquellos que siguen estas tendencias, estas tradiciones teológicas, ¿no? Por lo tanto, ahora al volver y dimensionar, ha caído Babilonia. ¿Qué repercusiones tiene? Dios está al control. ¿Y por qué cae Babilonia? ¿Por qué no se mantiene unida? ¿Por qué no, si tiene poder político, si tiene poder religioso, para firmar edictos, hacer y deshacer, etcétera, tener repercusiones económicas? ¿Por qué cae? Tú mencionaste una palabra y esa es la que yo quiero basarme en comentario. Dios está al control. Mi padre siempre me decía de niño, la verdad siempre triunfa. Y dentro del contexto de este conflicto que habla Apocalipsis entre el bien y el mal, siempre triunfa el bien, siempre triunfa el bien. Y aun cuando exista poder político, aun cuando exista varios movimientos unidos tratando de conjugarse en algunos pensamientos que tengan un común pensamiento, una forma de pensar en común, entonces llega un momento en el que esa fuerza o esa aparente fuerza de la que uno pensaría que es, no es destructible, va a caer. Primero porque Dios lo establece así, ya está proféticamente mencionado y partimos por esa base. Es lo que decíamos al principio cuando hablamos del Evangelio Eterno, ya estamos sabiendo al predicarlo cuáles son las consecuencias de eso. Pero sobre todas las cosas porque Dios está al control y porque en este proceso del conflicto entre el bien y el mal, el Señor quiere demostrar que existe un pueblo que Él ha estado preparando, que se ha caracterizado por guardar sus mandamientos, por mantener sus mandamientos en alto. Y este movimiento, estos movimientos, aun cuando se han unido, no tienen en común la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Y finalmente, ese imperio se va a desmoronar. Y todo aquel que esté también alineado con ese imperio, también, tristemente, va a perder la salvación y la vida eterna. Y que tiene que ver con el mensaje ya del tercer ángel, que es consecuencia... Correcto. Y ahí ingresa ya el mensaje del tercer ángel, que es justamente un llamado final para que todo aquel que entiende y comprende esta invitación, acepte y decida vivir conforme el Creador nos pide que lo hagamos. El tercer ángel, verso 9 de Apocalipsis 14, dice... Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es muy importante aquí aclarar, ya mencionamos el concepto de adoración. Todos los seres humanos adoramos. Aquí el tema es ¿a quién adoramos? ¿Ya? Y es interesante dejar entonces en claro, y lo estudiamos en el capítulo anterior, el que adora a la bestia o a su imagen. Podemos hacer un breve, para nuestros amigos que se suman a este capítulo, ¿no? ¿A qué se refiere con esa adoración de la bestia o de su imagen? El concepto de los dos movimientos que Apocalipsis 13, de esas dos bestias que mencionan allí, justamente vemos cómo en el transcurso del tiempo, y del tiempo justamente en que estamos viviendo, cómo estos dos poderes han logrado unirse, cómo estos dos poderes han logrado irse complementando para finalmente intentar llegar a algo. Porque el intento final apunta a, dentro del contexto de adoración, a crear un día falso de adoración que tiene que ver con el primer día de la semana, en contraste con lo que la Biblia menciona y con lo que el pueblo de Dios considera y cree, que es la adoración al verdadero día de reposo. Y volvemos a lo mismo, al mismo concepto de adoración. Y cuando esas leyes sean emitidas, cuando esas leyes sean dadas, el ser humano va a entender y comprender que tiene dos caminos. O aceptar esa propuesta de adoración de un día equivocado, de un día falso, dentro de ese mismo contexto de rechazar la adoración al Creador cierto, o ampararse en lo que la Biblia siempre ha manifestado, porque los mandamientos de Dios son eternos, la ley de Dios es eterna, y su cuarto mandamiento también es eterno. Y hay un pueblo que se ha ido diferenciando. Por eso es que cuando termina el mensaje, el tercer ángel en el versículo 12, habla de un grupo de personas pacientes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en contraposición con lo que ofrece Apocalipsis 13 de estos dos movimientos, de estas dos bestias que finalmente se complementan, se unen para atacar los principios establecidos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que van a recibir la ira de Dios. Y después habla de un fuego eterno. Eterno. ¿A qué se refiere la consecuencia de no haber salido de Babilonia, de no haber aceptado el Evangelio eterno de Dios, de no guardar los mandamientos como fruto y en respuesta de adoración, sino de haber permanecido allí? Sí, interesante esa pregunta. Recuerdo cuando Dios hace la invitación a su pueblo a regresar a Jerusalén desde Babilonia, muchos no regresaron, estaban muy cómodos en Babilonia, tenían buenas haciendas, una solvencia económica. Mientras que Jerusalén estaba en proceso de reconstrucción. Estaba en ruinas y estaba en reconstrucción, pero era Dios el que hacía la invitación. Ahora, tal cual como el pastor ha mencionado, estos dos poderes, estos movimientos de la primera bestia, de la segunda bestia, que después se va a transformar en el falso profeta más adelante. La pregunta sería, ¿cuándo hay que predicar estos mensajes? Estamos en los momentos finales. Tal vez, Pastor Edison, ahí me gusta mucho el deporte y mi padre fue futbolista profesional, ¿no? Y él siempre decía, el partido llega a su final, el pitazo final, y ahí termina. Y yo creo que estamos muy cerquita de ese pitazo final, o tal vez ya jugando los minutos adicionales. Y creo que es la oportunidad que el Señor nos regala para poder presentar este evangelio ahora, mientras existe gracia, y llamar a muchas personas que están en esta experiencia de perdición para que pasen una experiencia de salvación. Qué bueno que tenemos estos momentos lindos para poder tomar estas decisiones. Es un momento muy especial en la historia de la humanidad. Apreciados amigos, ha sido un momento muy grato. Y ahora vamos a dejar con ustedes a nuestro pastor Joel, que nos va a hacer el resumen entonces de lo que hemos estado considerando. Pastor, usted tiene el resumen. Así es. Muchas gracias, pastores. Siempre en Apocalipsis es importante quedarnos con algo gráfico, ¿no? Porque es mucha información y también información que viene de forma correlativa y cada una se complementa la una de la otra. Por lo tanto, queridos amigos, queremos ya para ir cerrando este capítulo con un mensaje muy especial. Hemos estado estudiando, repasando Apocalipsis capítulo 14 con respecto al Evangelio eterno. Este Evangelio que está graficado por tres ángeles, ¿no?, que representan al pueblo de Dios, la iglesia de Dios del tiempo del fin. Y así como un ángel vuela raudo, vuela rápido, entonces el mensaje tiene que ser predicado con vehemencia, con valentía. Y ese es el primer llamado que vamos a hacer. Si tú eres parte del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, si tienes el testimonio de Jesús, el don de profecía, entonces nosotros debemos predicar este mensaje, el cual consiste, el primer mensaje como estuvimos hablando, incluye un mensaje de salvación y también de juicio, pero un juicio de redención, de vindicar al pueblo de Dios para vindicar también a Dios mismo, ¿no? En la antigüedad, el juicio de Dios era en favor del pueblo, del tabernáculo y también de Dios mismo. Y miren qué interesante, porque temer a Dios es tomarlo en serio. Querido amigo, es cierto que tenemos cada vez los días con menos horas, aparentemente, muchas cosas que hacer, pero detente un momento, porque es hora de tomar a Dios en serio. Y tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con nuestras prioridades. El temer a Dios tiene que ver con amarlo, porque como consecuencia vamos a darle gloria. Y darle gloria a través de la adoración no es simplemente a través de una expresión cantada o de alabanza en un templo. Darle gloria es con toda nuestra vida. Y para que nuestra vida glorifique a Dios, entonces tiene que haber un parámetro que Dios ha puesto, que representa su parámetro, que es su amor, su carácter, y es la ley de Dios. Es por eso que, si bien el primer mensaje no menciona abiertamente los mandamientos, están insertos allí. Cuando dice adoremos al Creador. Y el más claro ejemplo es el día sábado. Pues el cuarto mandamiento tiene que ver con Dios como creador. Y ahí está, a través de guardar los mandamientos, es el resultado del amor que tenemos para con Dios y nuestra vida se transforma en un testimonio y también en glorificar a Dios. El mensaje del segundo ángel es el anuncio de la caída de Babilonia. este poder religioso, político, que en el tiempo final perseguirá a los hijos de Dios. Pero es un llamado, es un anuncio de que tanto el catolicismo romano y el protestantismo apóstata, ¿no?, ya ahora han dejado de trabajar, sino que ahora van en contra de los hijos de Dios. ¿En qué lugar vas a estar? ¿No es mejor estar del lado de Dios? Hemos estado mirando y en los próximos capítulos que tal como en la historia, por ejemplo en Egipto, cuando cayeron las plagas, cayeron para todos, menos para aquellos que eran fieles a Dios. Aquellos que tienen un sello de no solo distinción, sino también de protección. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Y salir de esta embriaguez de confusión que Babilonia tiene. Y el último mensaje tiene que ver con, es correlativo, ¿no? El vino de Babilonia, pero ahora si alguien lo bebe, entonces sufrirá este fuego eterno. Pero no es un fuego literalmente eterno, sino que, y aquí está, ¿no?, consecuencias eternas. Es decir, el mal nunca más existirá. Y el mensaje es salir de aquella confusión. Querido amigo, Lecciones de la Biblia tiene un propósito muy especial. Y es permitir que la Biblia nos hable directamente al corazón. Y es eso lo que Dios ha hecho en esta hora. A través de su palabra, a través del libro de Apocalipsis, Dios te hace un llamado. En primer lugar, si tú ya eres cristiano, adventista, si ya guardas los mandamientos de Dios, predica el Evangelio de los tres ángeles. Y querido amigo, si tú tal vez perteneces a otra denominación cristiana, la invitación es, primero, www.encuentreunaiglesia.org, porque te estaremos esperando, queremos repasar estas verdades, pero también hacer este llamado extensivo de parte de Dios. Sal de Babilonia y ven al pueblo de Dios. Aquel pueblo que si bien no es perfecto, pero tenemos los absolutos de Dios, la Biblia, aquellos principios eternos que queremos practicar en fidelidad al Señor en el tiempo especialmente que estamos viviendo. ¿Te animas? Vamos juntos, preparémonos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, siendo fieles a Él en todo momento. Si es así tu deseo, ya que es el nuestro, permíteme poder orar junto a ti. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque tú tienes un evangelio, buenas noticias para tus hijos. Y el día de hoy, para cada uno de nuestros amigos que está en sintonía, tú tienes un mensaje de salvación. Tú tienes, Señor, un mensaje de protección. Pero para eso, Señor, nosotros hoy debemos tomar aquella decisión por Cristo Jesús. Aceptar sus méritos en la cruz, aceptar su ministerio en el santuario celestial, aceptar que muy pronto vendrás a buscarnos y ponernos de parte de la verdad, ser fieles a ti en todo momento. Ayúdanos, envía tu Santo Espíritu para fortalecernos, para que esta decisión que tomamos hoy junto a nuestros amigos nos conduzcan para la vida eterna. Amén. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos. Fortaléceles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien. Queridos pastores, muchas gracias por habernos acompañado. Pastor Edison Jaque. Nos vemos nosotros en el siguiente capítulo, ¿le parece? Okay. Pastor Luis. Bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, bendiciones, pastor, en su ministerio. Y queridos amigos, desde aquí nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.